Les damos la más cordial bienvenida a la quinta temporada de En Geopolítica, este espacio alternativo en lengua hispana para entender el mundo en el siglo XXI. Abrimos el programa de hoy, domingo 7 de julio de 2024, iniciando esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Con ustedes, Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en vivo por radiolibre.cc los domingos a las 11 de la mañana en Bolivia, hora universal GMT-4, y en modo podcast por nuestras cuentas de En Geopolítica, en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcasts. Bienvenidos. Esta semana, y después de las elecciones legislativas que el domingo pasado y el día de hoy se celebraron en Francia y que este jueves se celebraron en Inglaterra, hemos conversado con Sebastián Urioste, doctor en ciencias políticas, actual docente e investigador de la Universidad de La Rochelle, en Francia, para acercarnos a claves que nos permitan entender el avance generalizado en Europa y en otras regiones de los partidos con discursos más radicales. Como saben, el domingo de la semana pasada, en la primera vuelta de las elecciones legislativas convocadas de manera anticipada por el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, después de los comicios continentales, dio como resultado un fuerte apoyo con casi un 34% a Reagrupación Nacional, el partido liderado por Marine Le Pen, partido nacionalista, euroescéptico, muy cercano a Putin, y con propuestas discriminadoras y reduccionistas de derechos. Hoy se celebra la segunda vuelta y las encuestas vaticinan que la eventual mayoría absoluta en el Parlamento galo no podría ser alcanzada por este partido, no porque en una semana se haya evaporado su apoyo popular, sino porque la coalición de izquierdas, Renacimiento, el partido de Macron y el resto de o la mayor parte del resto de fuerzas políticas decidieron bajarse de la segunda vuelta en un sistema electoral que permite avanzar a este segundo estadio a todos quienes hayan logrado al menos un 20% de votos, para que la elección se reduzca solamente a elegir entre las candidaturas de Reagrupamiento Nacional y las de los partidos que hayan quedado como alternativa por ser usualmente la segunda mayoría. Le Pen, Meloni, Orbán son nombres de líderes de partidos de derecha más escorados a ese lado de sus arcos parlamentarios y que han ido avanzando de manera notoria. Por eso el movimiento telúrico producido en el espectro político partidario francés ante el miedo por el avance notorio del partido de Le Pen de un país esencial para la integración europea. A la vez, y de una manera llamativa, en el Reino Unido, la pelea se mantuvo entre Tories, los conservadores y los laboristas, ganando estos de manera contundente, rompiendo 14 años de gobierno conservador y relegando a Nigel Farage, líder del Partido de la Reforma del Reino Unido, lo que sería el equivalente a la ultraderecha inglesa, a un resultado de votación popular de un 14%, pero con apenas unos 5 asientos parlamentarios, que si bien han permitido su ingreso por primera vez a la Cámara de los Comunes, lo hacen de manera marginal debido al sistema electoral de las Islas Británicas que priorizan a las grandes mayorías. Con estos antecedentes, les invito a escuchar esta entrevista hecha en La Paz, aprovechando la visita de Sebastián Urioste al país. Estimado Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos hablar contigo respecto a lo que significa, lo que puede significar el avance de las posiciones más ultras en las elecciones de la Unión Europea, específicamente viendo el caso francés, que hace una semana ha tenido la primera vuelta de estas elecciones parlamentarias anticipadas, convocadas en apenas 3 semanas después de este varapalo que recibió el partido de gobierno de Emmanuel Macron. en Francia, y que han dado lugar a un avance importante de Renovación Nacional, partido liderado por Marine Le Pen, un avance importante de una coalición de izquierdas que ha juntado a la mayor parte de los partidos de izquierda de Francia, pero que ciertamente daban más dudas que certezas por el hecho que se está mezclando posiciones socialistas con el Partido Comunista y con Francia Insumisa de Mélenchon, una posición muy radical, pero que muestran la dificultad de que el campo político esté en los últimos años, y no solamente obviamente en Francia, sino en varios países de Europa y de otras regiones, acomodándose en posiciones sustancialmente más radicales respecto al discurso y que están generando además un incremento de la población que vota por esas opciones, entendiéndose que se reflejan en los discursos y las propuestas políticas de estas alternativas que van surgiendo. ¿Cómo crees tú que eso puede llegar a tener un efecto en Francia en particular, en la lógica que tú vives allá, que conoces el proceso político de manera cercana, directa, en la Unión Europea, en el entendido que estos movimientos son euroescépticos y que eventualmente pueden llegar a tener sus efectos, eso tal vez lo veremos en la segunda pregunta, la siguiente pregunta, fuera del continente europeo? Bueno, gracias Javi por la invitación. Lo que ha ocurrido en Francia es la confluencia de una ola de fondo con una coyuntura francesa. La ola de fondo es que 10 años después de que surgieran los Estados Unidos, lo que se suele llamar un populismo nacionalista, llegó a Francia. 10 años después del Brexit, que estaba en parte la salida entonces de Gran Bretaña, de la Unión Europea, que estaba en parte alimentado por ese populismo nacionalista, ha llegado a Francia. Entonces, primero, ¿a qué llamamos ese populismo nacionalista? Entonces, el populismo en el siglo XXI es la idea de decir, hay una oposición entre las élites y el pueblo es inherentemente bueno y es la víctima de las élites. Entonces, un discurso que puede ser tanto conservador como progresista. Pero el populismo nacionalista dice, la solución a los problemas del pueblo, de nuestro pueblo, es la consolidación de la nación. Entonces, es una visión etno-nacional del pueblo. Hay que proteger a la nación. Entonces, tienes esa ola de fondo, que la vimos con Donald Trump. Si uno quiere buscar un inicio de esa ola, es la crisis del año 2008, donde se rompe el contrato social. Quienes pensaban que iban a ser protegidos por el Estado frente a las crisis, se sienten, en particular en Europa, pues básicamente abandonados. Entonces, esta ola de populismo nacionalista ha llegado a Europa, más tiene variopintos, entonces hay que diferenciarlo. Una cosa es, por ejemplo, lo que es el nacionalismo, el populismo nacionalista de Giorgia Meloni en Italia, y otro lo que es el populismo nacionalista francés, abanderado por Marine Le Pen en Francia. Y eso se ve en la composición del Parlamento Europeo, porque en cada país de la Unión Europea se eligen eurodiputados que van a sesionar al Parlamento Europeo en Bruselas, pero así como hay bancadas en los parlamentos nacionales, hay bancadas europeas. Y Giorgia Meloni y Marine Le Pen no están en el mismo grupo Europa. Uh-huh. Giorgia Meloni pertenece a esa versión de la derecha que es evidentemente nacionalista, pero que no quiere salir de la Unión Europea, primer elemento, cuyas políticas económicas son lo que en Bolivia se las apela para bien o para mal, neoliberales, básicamente la economía de mercado, hay que trabajar al lado de la oferta. Y tercer elemento, es fundamental para entender lo que está pasando ahora, es que Giorgia Meloni está a favor de la OTAN, apoya a Ucrania. Marine Le Pen comparte con Giorgia Meloni esta idea de reivindicar la nación, comparte con Giorgia Meloni esa idea de que hay que proteger a los países europeos de los flujos de migración. Más, su programa económico, en todo caso, hasta una semana antes de las elecciones, porque ha cambiado considerablemente, se parecía a grandes rasgos a lo que podría ser un partido socialista. Entonces, subsidios del Estado. Que la jubilación sea a los 60 años y ya no a los 64. Por un lado. Por un lado, y eso es importante, es mucho más euroscéptica que Giorgia Meloni, y hasta hace poco básicamente querían salir de la Unión Europea, su partido. Ya no lo dice abiertamente, pero ese era su programa. Y tercer elemento, y vuelvo a lo fundamental, es que Marine Le Pen, ya está comprobado, ha sido financiada por banqueros rusos. Marine Le Pen tiene una política que sería contraria a la defensa de Ucrania y que querría alinearse con el de Rusia. Entonces, Giorgia Meloni es anti-putinista, Marine Le Pen es pro-putinista. Ok, esto es la ola de fondo. ¿Qué es lo que ocurrió en Francia? Francia vive desde, básicamente, la elección de Macron, una recomposición. Es decir, que durante casi 30 años se fueron alternando lo que se llama la derecha de gobierno o la izquierda de gobierno. La izquierda de gobierno, básicamente, era el Partido Socialista Francés, el equivalente del SPD en Alemania, del PSOE en España, que llaman los socialdemócratas, que aceptan la economía de mercado, pero dicen que hay que humanizar al mercado. Entonces el Estado tiene que intervenir y tiene que haber una redistribución de la riqueza. Bien, del otro lado estaba la derecha de gobierno, que era proeuropea, que es demócrata liberal, se basa en la defensa de los derechos individuales, y que mal que bien estaba de acuerdo con mantener una relación estrecha con los Estados Unidos. Lo que compartían tanto la derecha como la izquierda de gobierno de los últimos 30 años es que ambos eran proeuropeas, a favor de consolidar la Unión Europea. Okay. Más, como ocurre con cualquier ciclo, ese ciclo termina y quienes votaban por uno decían, da lo mismo que votar por el otro. Entonces voy a buscar una oferta electoral fuera de esos dos partidos. Y es ahí donde surgen los radicalismos de izquierda, así como los radicalismos de derecha. El de izquierda, la figura más famosa en Francia es la Francia Insumisa, abanderada por Jean-Luc Mélenchon. Y en el espectro opuesto, pues el Rassemblement National, la agrupación nacional, abanderada por Marine Le Pen. Mas lo que fue un momento inesperado es que quien logró cautivar a todos los electores que ya no se sentían representados o por la izquierda de gobierno o por la derecha de gobierno fue Emmanuel Macron, que logró crear una coalición electoral y partidaria y parlamentaria de centro. Y logró mantener, no solo hacerse elegir y reelegir, presentándose como la salvación a la extrema derecha, al populismo nacionalista. Y, sin embargo, cuando fue reelegido el año 2022, perdió las elecciones, no logró sacar la mayoría en las elecciones legislativas. Y eso es donde comenzaron los problemas más importantes para Macron. Francia es un sistema, ahora conversábamos de eso, semipresidencial. Es decir, que el presidente es elegido directamente, sufragio universal, lo propio por el parlamento. Más en Francia hay un primer ministro que es el jefe de gobierno, no el jefe de Estado Macron presidente, sino el jefe de gobierno, quien es responsable frente al parlamento. Y si no tiene la mitad de los parlamentarios de la Cámara Baja, es decir, son 577 escaños, hay que gobernar con por lo menos 289. Lo que ha pasado en las elecciones del anterior domingo perfilan que, primer elemento, Emmanuel Macron, su coalición de centro está en tercer lugar de votación. Entonces no podría gobernar solo. Quien ha sacado la mayoría de los votos hasta ahora a nivel nacional es el Frente, es el Rassemblement Nacional, es Marine Le Pen, y luego este llamado nuevo Frente Popular, que va desde el Partido Socialista a los ecologistas, el Partido Comunista y la Francia Insumisa. Entonces, lo que se perfila en este momento es probablemente una ausencia de mayoría en el Parlamento francés. Es decir, que ningún partido podría gobernar solo, tendría que haber una coalición. Es poco probable que más allá de algunos diputados de lo que era la derecha de gobierno vaya a aliarse con la extrema derecha, con Marine Le Pen. Entonces, hay un sinfín de diferentes fórmulas que pueden hacerse desde la derecha de gobierno hasta la Francia Insumisa, hasta el espectro más de izquierda. Pero son agendas, programas extremadamente diferentes. Si quieres, puedo hablarte más de por qué el Frente Nacional ha logrado tener más electores que en años anteriores. Que es un fenómeno interesante que nos lo puedas aproximar de manera breve por el hecho de que efectivamente estas nuevas propuestas políticas más radicales están comenzando a aglomerar con mucha fuerza a grupos sociales que antes más bien se identificaban o con el centro, o que sentían a la política como una cosa un poco lejana, o eventualmente con posiciones socialistas, pero que ahora se están yendo con mucha fuerza a los extremos. En Francia el campo político en los últimos años ha estado muy intensamente disputado, no solamente en el arco político parlamentario y demás, sino también en la calle con los chalecos amarillos y demás. Y eso tiene un correlato con lo que sucede con la base electoral de Donald Trump en los Estados Unidos, con la base electoral de Viktor Orbán, de Meloni, o sea, Viktor Orbán en Hungría, Meloni en Inglaterra, y de varios otros candidatos o gobernantes en distintos puntos de Europa, de los Estados Unidos, pero también seguramente en la región, como es el caso, por ejemplo, de Milei, como es el caso, por ejemplo, probablemente de Bukele, como puede ser el caso de algunas otras candidaturas, Bolsonaro, quién sabe, en parte en el Brasil. Y por lo tanto, que necesita una reflexión, una explicación sobre cómo entendemos que estas propuestas políticas son más duras, están teniendo un calado más fuerte en grupos sociales que antes no se identificaban con tanta fuerza con este espectro de la política, o al menos con un ejercicio más activo en la calle de la política. Voy a concentrarme en Francia, uh-huh, porque es el que más puedo yo, sobre el cual más puedo comentar. Había un cambio de la sociología de los electores de lo que se llama la extrema derecha. Es decir, que ya de hace 20 años quienes votaban por la extrema derecha francesa eran los obreros, eran las clases populares, aquellos que se habían sentido abandonados por el Partido Socialista, en particular porque el Partido Socialista en el año 84 rompe con la estatización. Entonces tenemos acá a los obreros, las clases populares, y fue ampliándose. En particular, dejó de ser un voto masculino a comenzar a ser un voto también femenino. Las mujeres comenzaron a votar por el Frente Nacional y alcanzó a ese grupo que en inglés se llama the lower middle class, la clase media baja. Son personas diplomadas, ya sea de la escuela o de los primeros años de universidad, que se sienten desclasadas, sienten que son los perdedores. Entonces, ¿perdedores de qué? En función del discurso político, van a ser perdedores de qué, de la Unión Europea, perdedores de la globalización, perdedores del flujo migratorio, perdedores de las reformas del Estado. Sienten que su posición social ya no es la misma y que han perdido derechos sociales, beneficios, que sus hijos no van a tener la misma calidad de vida que la suya, porque algo los ha hecho perder un peldaño en la escalera de la movilidad social. Entonces, ven en el populismo nacionalismo una manera de no perder más del daño a la seguridad social, o incluso de recuperarlos. ¿A expensas de qué? Pues en el caso aquí del discurso del Frente Nacional, se les dice, ustedes han perdido, ¿por qué? Porque hemos abierto las fronteras a las olas migratorias. Entonces ven en el migrante, en particular el migrante no documentado, que llega fuera de la Unión Europea, pues no solo como un ataque a lo que ellos van a considerar su estilo de vida, sino como una competencia directa. Y eso se suma, pues, hechos fehacientes de que entre los migrantes que llegan a Europa, pues hay personas que llevan una vida de delincuencia. Entonces, se acaba creando aquí una identificación entre las élites llamadas internacionalistas, la Unión Europea, que nos obliga a abrirnos a las fronteras, y los inmigrantes. Ergo, es un voto de protesta, es un voto anti-élite. Ese es el cambio que ha habido de esta sociología. ¿Por qué me parece esto importante? Porque muchos de los análisis que hay en este momento sobre Francia, en particular Europa en general, sobre este populismo-nacionalismo, sobre la democracia iliberal, se la va a tachar simplemente de un avatar más del fascismo o del nacionalsocialismo. Acá hay cosas extremadamente diferentes, en particular que estos movimientos, como en Francia, como en Italia, no son militaristas. Entonces, no es el fascismo clásico. No se basan en crear gobiernos basados en las corporaciones, ¿no? Los fascios. Eso tampoco es el caso. Lo que sí encontramos evidentemente es algún grado de culto a la personalidad, claro que sí. Y siempre lo que vemos de nuevo es un discurso antiliberal. Entonces, ¿y eso por qué es importante? Porque quienes antes votaban por el Partido Comunista, el Partido Socialista, a nombre de ser anticapitalistas, puede llegar más tarde a votar por esta extrema derecha. En particular, con el discurso de la extrema derecha, habla de volver al estado de bienestar, a redistribuir la riqueza, pero únicamente a los nacionales, y ni siquiera a los nacionales, a los nacidos en el país. La preferencia nacional a la cual alude Marine Le Pen. Entonces, ha habido un cambio aquí sociológico que es importante ver para comprender el voto, que de repente se haya pasado en el año 2022 a 4.5 millones de votantes a casi 12 millones de personas que han votado a favor de la extrema derecha francesa. Ciertamente las elecciones que se celebran el día de hoy en Francia, en la segunda vuelta, van a reflejar un nuevo momento político del país, pero con efectos en el continente. Y en las siguientes semanas, en los siguientes meses y en los siguientes años estaremos viendo efectivamente cuál es el calado de esta modificación del arco parlamentario francés. Quiero agradecerte, querido Sebas, por ayudarnos a acercarnos a comprender el proceso político francés y sus implicancias a nivel tanto de la Unión Europea como eventualmente fuera de las fronteras de este experimento de integración internacional tan interesante. Gracias a ti, Javier. Un saludo a todos los oyentes. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21.